Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, riesgo, preocupación en la Comuna 15 por los vehículos judicializados que propagan el dengue. Son autos que están en la intemperie o convertidos en chatarra. Representan un peligro sanitario porque son un reservorio de agua para la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Vecines de la comuna exigen que se compacten los autos y se fumigue. Resuelve. La Corte bonaerense suspendió la prisión domiciliaria para detenidos que son parte de grupos de riesgo. El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso de queja presentado por el fiscal Carlos Altuve. Aún deberás dictar un fallo de fondo sobre la cuestión de las prisiones domiciliarias. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al tema y afirmó que es una decisión del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Redistribuir. La Unión de Trabajadores de la Tierra dona alimentos a comedores y barrios populares. Las acciones se realizarán el 5 y 7 de mayo en conjunto con otras organizaciones sociales para apoyar a los sectores que más sufren la falta de trabajo por la cuarentena. Desde la UTT ya se realizaron donaciones de más de 70.000 kilos de verduras y frutas en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, Misiones, Salta, Santa Fe y Entre Ríos. Rosca. La Reta consigue los votos para aprobar la emergencia económica en la ciudad. Rodríguez Larreta se reunió con Martín Lustó de la UCR y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y ambos se comprometieron a dar luz verde al proyecto que será votado este jueves en la legislatura. El proyecto de ley de emergencia le daría más poder para reasignar partidas, negociar contratos, redirigir trabajadores y trabajadoras e incluso escalonar el pago de salarios. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos a Algo con R, nuevamente al aire de FM La Tribu 88.7. Hasta las 8 de la noche vamos a hacer en este programa. Ariel Smith, quien les habla, Manuel Palacio del otro lado del cristal en la operación técnica, en este caso del día martes, como todos los martes, o casi todos los de la cuarentena, me parece. ¿Cómo le va, Manu? ¿Bien? Bien, más o menos. Sí, ya charlamos un poquito antes. Tirando para no fijar. Sí, bueno, está bien. ¿Qué quiere decir eso, Manuel? No me haga ponerme reflexivo tan temprano. Hoy no es jueves. Escúcheme. La reflexión a este programa llega los jueves en general de la mano de la compañera Jimena, doble apellido. Porque nosotros para reflexionar te ponemos un doble apellido. ¿Qué te pensás, papu? ¿Qué te pensás? Acá te traemos a un doble apellido para reflexionar, ¿no? Respecto a la lid de la lid. Bueno, tirando para no aflojar, usted. Bueno, está bien. Escúcheme, ¿eso es lo que oficia de tapaboca también suyo? ¿Pero se lo deja puesto todo el tiempo? ¿Y pero ahora? No, pero por eso, pero se lo deja anexado a su cuerpo. Claro, se lo deja anexado a su cuerpo, tipo como cuando iba a los recitales de Rolinga, usted. ¿Tuvo época de Rolinga usted, no? ¿Seguro? ¿No? ¿No me defraude? ¿No tuvo época de Rolinga usted? Ah, mire, más del punk usted, está bien. ¿Sabés que te estaba viendo y tengo una cuestión? ¿Dónde se deja el tapaboca cuando llegas a tu casa para que, digo, porque... ¿Pero lo lavas automáticamente? No, va, no tengo tantos. O sea, ¿cuántos hay que tener? Ponele, salís al chino, ¿no? Salís al chino con el tapaboca, obviamente. Volvés. Y ahí es donde... Porque además tengo un problema. Yo me compré uno, tenía uno casero. Y ahora me compré otro de esos de tela como para... como para alternar, sí. Pero ¿sabés lo que me pasa? Se me confunden los lados. Siento que me lo estoy poniendo todo el tiempo al revés y me estoy contagiando, es obvio. Pero no sé cómo evitarlo. No sé cómo evitarlo. A mí, o sea, acá el compañero Manuel Parece me pregunta si tiene exactamente el mismo relieve de los dos lados. A mi escaso conocimiento y mi escasa capacidad de percepción de eso, sí. Seguramente no. Pero también, ¿qué pasa? No lo quiero, o sea, es como que no sé, no sé, si lo toco mucho, no sé bien qué tengo que hacer. Yo sé que hay que sacarlo, sin tocarlo, obviamente, y después lavarse las manos. Hasta ahí estoy. Ahora, si después cuando voy a usarlo, de vuelta, porque no lo puedo lavar todo el tiempo, pues no tengo tantos. Si lo toco, si me lo pongo al revés, es como que pienso que la cagué, digamos. Me preocupa eso. No, pero si lo traje en la parte exterior, digamos, esa es mi duda, ¿entendés? Yo salí afuera. Perfecto, me lo saco perfecto. No tengo contacto con la parte externa. Ahora, una vez que lo apoyo, puede estar el virus en mi casa, ya. No sé, pienso. O puedo después ponérmelo al revés y un desastre. Que eso último sería un problema mío, una culpa mía. Pero, ¿cuál sería el correcto? Esto es una. También pueden colaborar al 48640489 o al 1167103758 o en todas las redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo y un bajo con R en Twitter. Y también le quiero hacer esta consulta a una persona que está muy preocupado por este tipo de cuestión de tapabocas, barbijos y máscaras. El compañero de Eso que Falta, Alejandro de Masi, quizás sabe de esto también. ¿Qué hay que hacer con el tapabocas o el barbijo cuando entras a tu casa? Alguien que también puede tener una respuesta de esto, no sé por qué se me viene a la cabeza, es la compañera Ana Macielo. También puede ya tener una respuesta de esto, no sé por qué. Es una compañera que la he visto con respuestas precisas con determinadas cosas. Le vi un video apenas empezó todo esto con el alcohol al 70 ahí, como muy riguroso. La veo una compañera rigurosa. Me gustaría respuestas de este tipo. Si alguien tiene, yo la meto en el sorteo también, automáticamente. Capaz que hay que dejarlo colgado en algún lado, puede ser. ¿Lo has colgado dónde? ¿Por qué cerca de la puerta? Como dejar las zapatillas para que no se propague por la otra casa. Está bien eso, ¿eh? Puede ser. Bueno, yo igual no estoy tomando todos los recaudos que debería, me parece. No sé si nadie. A ver, no es que no estoy tomando recaudo. No es que no me importa, no es que pienso que no pasa nada, ¿eh? Pero en ningún momento logré la parte de entro, me saco todo, me tiro alcohol, me voy a bañar inmediatamente. Nunca lo logré del todo. Con el perro lo mismo, no llego, o sea, limpiarle las patas con alcohol, todo eso me cuesta un montón. No sé, es como que prefiero no pensarlo para no sentirme mal. Bueno, Manu, hasta las 8 hacemos Algo con R. Ya lo dijimos, pueden comunicarse por todas las vías de comunicación que hemos dado anteriormente, pero no para responder solamente qué hay que hacer con el tapaboca, barbijo o máscara facial cuando entramos a casa, sino para responder a la consigna colectiva. ¿Cuál es la consigna de Algo con R? No los escuché. Quiero ganar. Hace cuánto quería volver a escuchar esto. En este caso, vamos a editarla. Deja de ser consigna de Algo con R y pasa a ser consigna colectiva de toda la programación tribal. Y te estamos preguntando, ¿qué aprendiste a hacer en cuarentena? Rápidamente, en nuestro Instagram, alguien dijo que aprendió a hacer una tesis. Yo estoy tratando de aprender. Me encantaría hablar con Mariano y preguntarle cómo aprendió a hacer una tesis, a ver en qué anda. Alguien aprendió a hacer compost también. Bien, hay que aprender a hacer compost. Me gusta porque también es todo, los tutoriales son todos virtuales, todo así. Me gusta. Un proceso hermoso que no lleva demasiado tiempo y que maneja por un momento de lo cotidiano, dice acá Mariel, quien ya está participando por los bolsones de la UTT y por el bolsón de Pueblo a Pueblo, ¿sí? Para sortear el viernes a la tarde. Aprendí a empatizar, no solo a mirarme el ombligo y ver cuánto laburan mis padres, y pude sentir la preocupación que sienten ante esta situación, que es la situación de muchos, dice Letzi. Ahí, bien reflexivo al respecto, respondiendo a esta consulta. Vamos a estar leyendo un poco más de los comentarios y las personas que están participando. Hasta las 8 hacemos Algo con R. En el día de hoy vamos a estar charlando un poco de cómo se está atravesando en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires esta cuarentena, y también meternos un poquito en la política de la ciudad. Ahí veíamos el tema del proyecto de emergencia económica y la vuelta de la legislatura porteña. Para eso vamos a estar hablando hablando con un ex diputado de la ciudad de Buenos Aires, José Campagnoni, y en la segunda parte vamos a ver cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Hubo algunos rumores respecto a pedidos de subsidio al gobierno, de amenazas de recortes de salarios, pero vamos a estar metiéndonos en particular en la vida de los trabajadores y las trabajadoras del hospital italiano. Dice Mika, productora y conductora de este programa, que el virus se propaga de persona a persona, que no hace falta que lave las patas del perro, menos que le pase las patas del perro por otras personas o algo así. No, justamente, pero hubo recomendaciones de ese tipo, por eso nunca lo hice, porque creo en esto mismo que dice Mika. Bueno, nada, vamos a arrancar musicalmente el programa, ¿te parece, Manu? La primera que respondió, por eso lo quería leer. Ahora voy a chequear más respuestas al respecto de qué hacer con el tapabocas. Se abre la puerta del estudio. Mientras tanto, vamos a escuchar, Manu, cuando vos quieras, Canción Épica, Valeria Cini. pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente en despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Continuamos algo con R hasta las 8 de la noche y estamos atravesando un contexto en el cual pareciera por momentos que todo el arco político está más o menos encuadrado para llevar el país y las diferentes regiones hacia un mismo lugar, pero mientras tanto también hay momentos en los cuales el coronavirus, la situación de pandemia, de aislamiento, quizás deja de lado otras cuestiones que hay periodistas, compañeros, militantes, referentes que se encargan de sacar a la luz, como por ejemplo la situación que se vivió hace unas semanas respecto a la compra con sobreprecios de barbijos de parte del gobierno de la ciudad o una compra ahí media extraña de kits para afrontar el coronavirus, de unos kits de máscaras o algo así que supuestamente iban a llegar desde China. Y uno de los colectivos y una de las personas que denunció esto de parte de La Reta fue José Campagnoli, quien es ex diputado nacional y que hoy es además referente de Puebla Fuerza Colectiva. Con él estamos en comunicación. José, ¿cómo estás? Ariel te saluda. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Recién mencionaba un poquito, para arrancar por lo menos, una denuncia que ustedes hicieron hace unas semanas, si tengo bien entendido, respecto a la compra de barbijos por parte del gobierno de la ciudad, que quizás tuvo más repercusión por la cuestión de sobreprecios, pero también una compra de unos kits en Singapur. ¿Cómo fue esa cuestión? Bueno, la verdad que sí, que son dos compras estas que mencionás escandalosas, que presentamos una denuncia penal y luego la ampliamos junto a Fernando Urquizu, que es comunero también de Puebla, y Gerardo Torres, que recayó en la Fiscalía número 8 de Maximiliano Vence. ¿Cómo es la situación? En el caso de los barbijos, lo que detectamos fue una compra vía compra directa, sin licitación, sin concurso de precios, compra directa de 15.000 barbijos a 3.000 pesos por 45 millones de pesos en total, barbijos que en el mercado costaban la mitad o el 30%, se pagaron a 3.000 pesos y la empresa era una empresa que se llama Science Valiente, Green Salud, como Salud Verde, de Ignacio José Sáenz Valiente, que es un hombre miembro del directorio de Cablevisión, de Telecom, que tiene varias empresas, y además es socio de Rodrigo Miguel, que es el hermano del jefe de gabinete, Felipe Miguel, o sea... Claro. Que es un hombre que es socio del hermano del jefe de gabinete y además tiene también una sociedad con la media hermana de Horacio Rodríguez Larreta en otro rubro, en hotelería, que le vende a la ciudad barbijos con sobreprecio y que además después se confirmó que esos barbijos estaban vencidos, no solamente a sobreprecio, sino vencidos. Y también detectamos otra compra que también investigó el periodista Juan Amorín de kits para coronavirus que testea anticuerpos, una compra de 300.000 kits a una empresa fantasma en Singapur que tiene un capital, esa empresa accionaria, de $1, o sea, una empresa fantasma de todo punto de vista, que esa compra la hicieron el 31 de marzo y después la rectificaron. Esa compra fue por $1.770.000 a una empresa fantasma en Singapur el 31 de marzo. El 11 de abril la rectifican. Dicen, bueno, le giramos esta plata a esta empresa, pero esta empresa nos dice que no tiene ese tipo de kit a $5.90, que era el precio que habían pactado, sino que nos ofrecen otros kits a $10. y le termina comprando el gobierno de la ciudad 180.000 kits, no 300.000, 180.000, casi la mitad, a casi el doble de precio, $10. Y el gobierno de la ciudad le había girado ese dinero, casi 2 millones de dólares, a una empresa sin tener nada a cambio, sin tener un solo de esos kits para coronavirus en su poder. Entonces, ahí vemos que hay un delito de malversación de fondos, de administración fraudulenta, y encima, ayer confirmamos que esos kits todavía no llegaron al país. O sea que hay una compra que no es tal porque no hay contraprestación. Me parece que estamos frente a un caso de corrupción absoluta por parte del gobierno de la ciudad, y en el caso de Singapur, recordemos que Nicolás Caputo, el famoso amigo del alma de Macri, Nicky Caputo, que además es uno de los empresarios que provee a la ciudad de varios servicios, es el cónsul de Singapur en Argentina, no Argentina en Singapur, de Singapur en Argentina, y que está atrás, está el fantasma de él detrás de todos estos negocios. Entonces me parece que hay una situación muy grave con el tema de la pandemia en el mundo, en Argentina. Por suerte hay políticas que del gobierno nacional, que a mi juicio fueron acertadas, de empezar a proteger la vida, y la cuarentena ha resultado efectiva. Y en el medio de la cuarentena vemos cómo el gobierno de la ciudad hace negocio de estas características, que me parece que tiene por un lado un costado preocupante y delictual, y por otro lado obsceno, porque se desvían fondos públicos mientras en la Villa 31 la gente no tiene agua ni insumos básicos para protegerse del virus. Entonces es dramático desde todo punto de vista. Ahora, José, por ejemplo, en el caso que se conoció del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, rápidamente se apartó a esos funcionarios y se frenó esa compra o se intentó renegociar los precios. En este caso, por lo que vos contás, la compra continuó, no se pudo, digamos, frenar. Entonces, efectivamente, la ciudad va a tener que entregar esa cantidad de dinero a una serie de personajes que vos mencionaste, que es casi imposible de reproducir en la cantidad de casualidades que parecería haber en esta compra. ¿Judicialmente tampoco se pudo frenar, digamos? Bueno, en el caso, como bien vos decís, cuando el Ministerio de Desarrollo Social compra fideos y aceite con sobreprecios o avanza con esa compra, el escándalo que se provoca o se produce obliga a que tengan que renunciar 14 funcionarios, se dé marcha atrás con la compra y se ponga un criterio que no se puede, el Estado Nacional no puede comprar por encima de los precios máximos establecidos. En este caso, la Reta intentó tapar este tema y con parte del blindaje mediático que tiene, intentó disimularlo hasta que se tornó indisimulable, y una semana después, o 8 días después de la denuncia, tiene que pedirle la renuncia a dos funcionarios, uno de ellos, Nicolás Montovio, que es el subsecretario de Salud, que ha firmado la compra. Debido a la denuncia, han tenido que dar marcha atrás con esa compra, pero lo que sí ha ingresado al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires fueron 1.600 barbijos de los 15.000 que estaban comprados. 1.600 entraron y fueron allanados por el fiscal Maximiliano Bence como parte de las medidas que se tomaron en el marco de la causa que hemos presentado. Y en el caso, en el segundo caso, en el caso de los kits de COVID-19, esta empresa fantasma en Singapur, el pago ya se efectuó, porque el argumento que usa el gobierno dice, bueno, como el pago se efectuó, ahora tenemos que recibir lo que nos ofrecen, que son menos kits y al doble de precio. Entonces, en este caso, como que el delito está consumado, porque de hecho el pago se efectuó a cambio de nada, y con condiciones distintas, porque si el acuerdo fue 300.000 kits a 5,90, y después la empresa te dice que no tiene esos 300.000 kits, si, y tampoco a 5,90, sino que es al doble, el gobierno tiene que deshacer el acuerdo y pedir el reintegro del dinero. No lo hizo. Lo que hizo fue aceptar casi la mitad de los kits y casi el doble de precio. Entonces ahí hay un delito consumado desde mi punto de vista, y el fiscal debe investigar y avanzar con eso, porque no solamente no da marcha atrás al gobierno con la compra, ni le pide la renuncia a sus funcionarios, sino que profundiza en la idea de comprar, pero al doble de precio y la mitad de los productos, y con un agravante, que es que al día de ayer no había llegado uno solo de los kits comprados a Singapur, y el Estado nunca paga por adelantado sin tener el producto en sus manos. En general el Estado paga a 30 días, a 60 días, a 90 días. Clarísimo. José Campagnoli está al aire de Algo con R, referente de Puebla, Fuerza Colectiva. Mencionabas hace un ratito la situación en algunos barrios de la ciudad, como por ejemplo en la Villa 31. ¿Estuvieron este fin de semana recorriendo algunos de esos sectores? Sí, sí, estuvimos ahí recorriendo. Estuvo presente Matías Lames, ministro de Deportes y Turismo, y distintos referentes de Puebla, ahí viendo la situación, y otros también responsables políticos del frente de todos, y lo que observamos, bueno, que ya tomó estado público y es un tema ya que trascendió inclusive la frontera de la ciudad de Buenos Aires. Vemos como en la Villa 31, que hay una situación de hacinamiento producto de las condiciones estructurales de vida, se le suma la falta de agua corriente, la falta de luz, que la luz va y viene, y la falta de gas, lo que agrava las condiciones para atravesar la cuarentena. El gobierno pide que la gente se lave las manos y mantenga un nivel de aseo permanente como mecanismo para confrontar al virus, y ahí el Estado no provee las condiciones mínimas para ese aseo. Así que nos parece muy preocupante. El sábado, creo, sí, el sábado fue que salió la primera muerte por COVID-19, y tememos que eso se extienda. Bueno, por suerte hoy intervino el gobierno nacional en la Villa 31 con una campaña de relevamiento casa por casa y haciendo test a las personas que presentaban síntomas como una medida de suplantar la falta de respuestas que estábamos viendo que daba el gobierno de la ciudad. Y tanto en la Villa 31 como en la 1114 de Flores, se están dando muchos casos de contagio de COVID-19, y por el nivel de concentración de la gente y de hacinamiento, se convierten en focos que pueden expandir rápidamente el virus. Entonces me parece que hay que tener un abordaje pronto, rápido, serio, profesional, y como el gobierno de la ciudad ha tenido dificultades, me parece que hace falta ahí la asistencia del Estado Nacional para evitar que el tema escale a una gravedad que pueda ser después incontrolable. José, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a darle seguimiento a ambas denuncias de las cuales charlamos. Y bueno, en cuanto haya novedades, nos volvemos a comunicar, si te parece. Dale, muchas gracias. Cómo no, a disposición. Pasaba José Campagnoli, ex diputado nacional, referente de la agrupación Puebla, contando un poco las denuncias sobre sobreprecios en los compra de barbijos y kits para el testeo de coronavirus de parte del gobierno de la ciudad, y también dando cuenta de la situación en diferentes barrios, particularmente en la Villa 31, cuestión de la cual hemos estado charlando aquí en Algo con R. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. La autogestión entre los vientos. La tribu, ex la tribu.

¿Puede posar en vivo? Siempre quise hacer esto, mentira igual. Pero no importa, lo vamos a hacer ahora. ¿Le parece bien? Espere, ¿eh? Espere un segundito. Esto es lo más radial del mundo, es esto, ¿no? De contarle, de contar. A ver. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Ahí está, arranca, claro, 6710-3758. Está bien, es lo mismo igual, pero para el CEPA va mejor esa, me parece, se entiende más. Manu, escúchame, tenés que contar qué aprendiste a hacer en cuarentena. No aprendiste a hacer nada. ¿Sabés qué me imaginé? Es que poco autodidacta que estás, Manuel Palacio. Vamos a sacar la foto, pero la vamos a sacar mientras escuchamos el tema con R de este día, ¿te parece? Así no hacemos tanto bache. Escuchame, Manu, tenemos un nuevo criterio. En este caso está dedicado a la compañera reflexiva de este plantel. ¿Está bien? ¿De este equipo de trabajo? Nos gusta el equipo, la palabra equipo, gestión. A Nessi le gusta eso. Música con R en este programa. Llega el momento de elegir hoy escuchar una versión en vivo de un tema que gustó mucho, dice Pau Prati, que ha preparado este criterio, en homenaje a la compañera López Constantín. Nunca le sale ese apellido, ella ya lo sabe. Podemos apreciar el gran manejo de la voz que tiene Regina Spector, dice Pau, respecto al criterio con R que estaremos escuchando hasta el día viernes. Vamos entonces con la versión en vivo, Live in California, allá por 2006. Regina Spector, Sailor Song. Sí. Kiss you till your lips bleed, but she will not take her dress off. Americana, Tropicana, all the sailor boys have demons. They sing, oh Kentucky, why did you forsake me? If I was meant to sail the sea, why did you? Should have been another state. Oh, stay. 'Cause Marianne's a bitch. Marianne's a bitch. Marianne's a bitch. Hasta las 20, algo con R. Continuamos hasta las 8 de la noche, últimos 16 minutos de Algo con R. Vamos a estar, como habíamos anunciado, metiéndonos en la situación de trabajadores y trabajadoras de la salud, particularmente respecto a la situación que se está viviendo en el hospital italiano. Hace unos días se conoció, en estos días, un anuncio de un 12% de rebaja de sueldo para médicos del hospital. También que había varias clínicas privadas que estaban pidiendo al gobierno nacional algún tipo de subsidio o compensación, amenazando que si no iban a tener que reducir sus gastos en salarios. Y justamente estamos en comunicación con César Latorre, quien es delegado general justamente del hospital italiano. César, Ariel, mi nombre, ¿cómo estás? Hola, Ariel, ¿cómo te va vos? Bien, ¿vos? Y acá, recibiendo un balazo de agua fría con los trabajadores de la salud. Es una cosa increíble lo que está pasando, pero bueno, nosotros veníamos alertando que la lógica empresarial en la salud iba a terminar con este tipo de cosas. Arrancó con los problemas para conseguir los elementos de protección personal y demás, pero bueno, sí, ahora por este ataque. Encima, hoy era noticia el jueves pasado, el 12% de reducción a los médicos, y en el día de hoy nosotros recibimos, al igual que casi todas las otras establecimientos de salud, la información de que, si bien nos pagaban a nosotros en particular todo el sueldo, que en realidad nos va a pagar una parte en ANSES, que como no tienen bien no saben bien cuál va a ser ese monto, que nos lo van a descontar después del mes que viene. Bueno, eso, toda una incertidumbre. El día anterior al cobro, nosotros cobramos mañana, tercer día del mes, que era un poco lo que veníamos diciendo, que una dinámica que termina el sector de laburantes en una dinámica de incertidumbre salarial. Los que están en primera línea, es medio una locura, y bueno, la verdad que no son pequeñas pymes. El hospital italiano no es una pyme, tiene 170.000 afiliados de la prepaga propia del hospital, más todo lo que hace. No es una pyme Galeno, no es una pyme Omint, que son todas las que fueron anunciando esto, el hospital alemán. Entonces, por un lado, terminan poniéndonos de rehén en nosotros y en una discusión que es con el Estado, que lo subvencione, que termina en una paradoja, que son fondos del ANSES, son fondos de la jubilación, o sea, y que nosotros mismos aportaríamos nuestro propio salario para financiar a estas empresas que vienen ganando toneladas de dinero en el último periodo. 460% fue el aumento de las prepagas en los últimos 5 años, por arriba de la inflación. Los aumentos salariales fueron por debajo de la inflación. Se vienen acumulando una rentabilidad que después, a 45 días de la cuarentena, que vengan con esta salida, que es que tenemos que nosotros financiarnos los salarios, estando en primera línea y demás, la verdad que es lamentable. Entonces, César, vos estás entonces confirmando una información que no teníamos, que es que ya oficialmente ANSES se estaría haciendo cargo de parte del salario de los trabajadores y las trabajadoras del hospital italiano, por lo que mencionabas recién, pero no está claro qué cómo es los porcentajes que va a hacerse cargo cada uno, con lo cual ustedes no saben qué van a cobrar mañana. Claro, es así, desglosado. El hospital dice que nos va a depositar toda la plata, pero que el mes que viene nos va a descontar la parte que nos deposita el ANSES. Claro. Como no saben cuál es el porcentaje, porque están forzando esa discusión. En realidad esa discusión, en teoría, se cerraba el jueves, antes del feriado, y por eso empezaron con todos estos anuncios, varias clínicas, es decir, vamos a pagar menos. En algunos lugares, como cobraban el último día hábil del mes, le depositaron el 50% del salario, para tirarle al gobierno y al Estado que lo financie. Pero bueno, son decisiones que toma el Estado, pero que son nuestras. O sea, son dinero que contribuimos todos, vos, yo, todo lo que Entonces, están exentas las grandes empresas como el hospital, que es una sociedad de beneficencia en teoría, exenta un montón de cosas y tenemos que pagar nosotros mismos el salario. Es una locura. Sí, además, o sea, toman las decisiones con mirando un libro contable, cuando en realidad estamos... es la salud. Es y justifican por la baja de la actividad. Entonces, es medio una locura. Sí, justamente a este punto también te quería llevar, digamos, si uno quisiera ponerse en el lugar más empresario, más profundo que pudiera, aún así son empresas, como vos bien decís, que siguieron en actividad, que puede haber reducido algún número las consultas, pero como bien vos decías, vienen de años de acumular, las prepagas se siguen pagando y les están rebajando el sueldo a ustedes, que ni un día pararon de laburar, digamos, que seguramente incluso están haciendo más horas que la jornada habitual. Sí, es una contradicción tremenda, porque hay menos actividad, algunos sectores es diverso todo lo que pasa en el hospital es una estructura grande, algunos estamos yendo a un equipo de trabajo, otros vienen, van, pero la tensión y el riesgo es mucho mayor, porque hay una angustia tremenda en el día a día, compañeros que empiezan a caer porque se empiezan a enfermar, nosotros ya tenemos más de 30 enfermos del hospital, trabajadores, muchas cosas por negligencia de la propia institución, que son todas las cosas que veníamos... nosotros denunciando, que se nos descalificó en su momento y todo, porque hicieron toda una campaña en el mismo hospital, con saliendo en los medios diciendo que éramos unos delirantes nosotros, pero ahora nos dan la razón. Todos estos hechos nos van dando la razón, y que en realidad, yendo de fondo y pone de relieve una discusión que es muy importante. Nosotros vamos a una reunión a nivel nacional de trabajadores de la salud y demás, porque, bueno, tenemos que dar una respuesta de conjunto, porque no es un ataque en un lugar. O sea, es toda la salud privada, es en toda la salud pública también, que estamos padeciendo esta situación, porque ahí está hasta el proyecto de ley de la Reta que se va a tratar este jueves, en relación también a posibilidad de pagar los salarios en cuotas. Ahora aparentemente eso salió de foco, pero va una dinámica así. Entonces, somos la variable de ajuste de todo esto, y siendo los trabajadores de la salud, los que estamos en primera línea, los que aplaude la sociedad y todo lo demás, y sin embargo, que el propio gobierno sabe decir, bueno, la verdad que esto para nosotros pone en discusión el debate de la necesidad de la unificación del sistema de salud, en el sentido de lo que hizo Irlanda, más allá de los matices, justamente para dar respuesta a la pandemia y que no estén mediados las decisiones de la salud de toda la población y de los trabajadores de la salud por intereses económicos. Nosotros sostenemos esa propuesta y va a ir cobrando más fuerza, porque es una de las cosas que se va planteando, porque, insisto, son 45 días nomás, vienen ganando una rentabilidad y, como vos decías, la prepaga, sí, o sea, los socios del plan de salud del hospital italiano siguen pagando la cuota. Los socios de OMIN siguen pagando la cuota. Es más, menos que nunca van a dejar de pagar la cuota, porque en el medio de esta situación de pandemia quieren tener la cobertura social. Van a dejar un montón de otras cosas menos la cuota. Entonces... César Latorre, delegado general del Hospital Italiano. César, también hubo muchas versiones circulando respecto a los trabajadores y las trabajadoras, los médicos, médicas contagiados de coronavirus en el hospital en particular. Circuló mucha información diversa en los medios. ¿Cuál es la situación real respecto a este punto? Hay 30 contagiados hoy en el hospital. Todos la cursaron por ahora leve la enfermedad, salvo una compañera que tuvo una reinternación. La internaron, como la cursó sin problema, la volvieron a que termine la cuarentena en la casa. Siguen dando positivo, porque eso es lo otro. O sea, van siguen testeando al personal que estuvo contagiado y da por 30 días, muchos siguen dando positivo. Y la compañía la internaron nuevamente. Hay que ver la dinámica. No está mal, pero tuvieron que internarla de nuevo. Y todo arranca con los protocolos que se aplican tarde. En un primer momento era por ahorrarse una licencia médica. Entonces no le dieron la licencia a una compañera y terminó contagiando y hizo un foco en todo un sector. Otro trabajador de otro sector, como el catálogo de casos sospechosos era uno, hasta que no cambió, que cambió en función de del reclamo que se fueron haciendo en varios lugares y que salió cuando salió. Se destapó en los medios el nivel de contagio que había, y fue el jueves de hace 3 semanas atrás. Bueno, ahí cambió el gobierno también la definición de casos sospechosos, y nosotros teníamos un compañero que venía diciendo que tenía no todos los síntomas, sino uno solo. Bueno, cuando cambió lo de casos sospechosos, lo tomaron, lo midieron, bueno, y había sido portador, y entonces contagió a varios más del sector. Entonces, hay un nivel de negligencia en las cosas. Después, ahora, 2 trabajadores, uno contagiado, con una chica, el novio también trabaja en el hospital, pero el novio, como estaba haciendo teletrabajo, no lo chequearon nunca. Conviven. Fue a trabajar al hospital, porque eso, el teletrabajo es, a veces trabajan desde la casa, a veces tienen que ir al hospital. Fue al hospital, después tuvo síntomas, después lo chequearon y después dio positivo. Era obvio que iba a estar positivo desde antes. Entonces, por ahorrarse una mente totalmente empresarial y por detrás de la situación y por no escuchar a los trabajadores, que somos los que estamos en primera línea, que venimos insistiendo en que el comité de crisis tiene que estar enterado por los trabajadores, porque si no, que somos los que estamos en el día a día y que vemos lo que va pasando y la dinámica de la situación, toma la decisión los directivos del hospital con una infectóloga que nos ha dicho que el virus no se contagiaba, a las personas asintomáticas que no presentaban síntomas no contagiaban, nos ha llegado a decir. Bueno, ese es el panorama más general que hay ahí. O sea, es grave lo que están haciendo. César, mencionabas recién el ejemplo de Irlanda. Para terminar cortito, ¿tenés expectativas, digamos, reales que después de esto se pueda llegar a encarar una rediscusión del sistema de salud? ¿O lo ves como un objetivo, un deseo bastante lejano? Yo lo veo como una necesidad que se va a ir imponiendo el debate, pero con una resistencia grande de las empresas, porque Ginés, de hecho, susurró que era necesario unificar, declarar de utilización pública era a toda la salud y rápido a todas estas patronales, que son las mismas que ahora dicen esto, fueron a tirar la bronca y retrocedieron rápidamente. No se habló más del tema, salieron todos a despegarse de que había sido algo que dijo Ginés y nada más. Entonces, yo creo que se van a chocar esas dos situaciones. Se va a chocar una necesidad, porque cuando empiece a pegar la curva se van a llenar los lugares públicos, porque el sector público atiende al 90% de la población. El sector privado atiende al 10%. Lo cual muestra la contradicción que hay, y esto va a pegarle a todos lados, qué sé yo. Hay noticias ahora de cómo está pegando las villas y va a ser complicado. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar que las camas y los respiradores, que tiene más el sector privado que el público, estén vacíos cuando hay necesidad de la gente para hacerlo? Bueno, yo creo que va a ser un debate. Y lo otro es, si van a tener que subsidiar el salario, porque estas empresas se declaran que no pueden pagar, no tendría que el Estado entonces hacerse cargo de todo y listo. Bueno, me parece que es un debate que va a cursar la sociedad. No creo que se llegue a aplicar por la resistencia, por un lado, de las empresas estas, que hacen mucho lobby y demás, y por la falta de determinación, desde mi humilde punto de vista, del gobierno, en encarar esa situación a fondo. Clarísimo, César, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, vamos a estar dándole seguimiento a la situación de ustedes en particular, pero como decías, de la general de los trabajadores y trabajadoras de la salud, así que el espacio está disponible, a ver si además de los aplausos se los escucha un poco más a ustedes. Sí, la verdad, muy muy agradecido que den publicidad, porque justamente que se sepa lo que está pasando es muy importante para todos nosotros que la estamos cursando ahí en vivo y en directo. Abrazo, así que César, muchas gracias por el espacio. Abrazo. Pasaba César Latorre, delegado general del Hospital Italiano. Hay colgadero, un cocodrilo, cocodrilo rojo, cocodrilo rojo. Algo comeré. Casi nos estamos yendo mientras nos invaden en el estudio. no es el coronavirus, son otros seres quienes están invadiendo, en este caso, el estudio de Algo con R. Manuel Palacio, muchas gracias. Como siempre, hoy que hay un poquito de tiempo, le quiero agradecer como corresponde. ¿Le gustó? Me alegro que le guste, para que usted la pase bien en su trabajo, porque si no, imagínate, una cagada, un embole. Lo haces por teletrabajo el martes que viene, si no, lo haces desde tu casa. Apretás un botón y hacé lo que pueda. Le quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras. Insisto, hay unos segunditos, vamos a hacerlo como corresponde. Así que a todo el equipo de Algo con R que viene metiéndole con todo en esta cuarentena, y a todos los compañeros y compañeras de La Tribu, quienes estamos bancando el aire para intentar discutir otras cuestiones que a veces no salen en otros medios, como por ejemplo la situación de trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Italiano. Así que quédense en la programación tribal. Hoy es martes, Vuelta a Cangrejo, así que quédense escuchando Vuelta a Cangrejo, y acuérdense de participar por todos los premios que estaremos entregando el viernes. Una preguntita que me quedó de la entrevista: ¿y si el Estado se hace cargo de todo y listo? Hay algo que no se puede nombrar. Con R. Algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.